Cuadernos distópicos. Quinto, el paraíso. Dicen que el sector del mundo al que llaman el paraíso, hoy inhabitable por formas de vida orgánica, comenzó en una charla de Breck en un seminario científico de altísimo nivel que tuvo lugar en el piso 60 del edificio central del OMM, el ominoso mercado multiversal. Se sabe que el humor de los científicos ronda siempre en torno a las temáticas de mayor complejidad intelectual, donde juegan como si fuera con un cubo mágico, con las últimas ideas, hipótesis y descubrimientos, ya sea en nanotecnología, en física cuántica, universos paralelos, tergiversación del vacío cósmico, la partícula de Dios, el zumbido del Big Bang, la fecha de caducidad del mundo y cosas así. Obviamente, en ese nivel de inteligencias superiores, se sirven del momento o juego de elaboración de chistes para activar una lluvia de ideas y extraer del subconsciente nuevas hipótesis para desarrollar. Como al pasar, luego de darse una palmada en el brazo para aplastar un mosquito, una eminente doctora sentenció que para ella el paraíso debía ser un lugar sin mosquitos. Tras varias sonrisas y asentimientos, otro de los presentes mencionó que no debería haber tampoco especies vegetales espinosas. Luego fueron agregando que debería haber viviendas inteligentes que ordenen el clima, el orden, el ritmo y las buenas costumbres de sus habitantes, de modo que reine una paz duradera y se puedan neutralizar situaciones desagradables. Y más aún, señalaban otros, debería poder existir un dispositivo similar pero a gran escala, ya que el mundo es una casa común para la humanidad. Un supermecanismo autorregulable que pueda realizar lo mismo, pero globalmente, incluyendo el control del clima, el escaneo de la salud de los seres vivos, para poder planificar acciones a largo plazo según parámetros estadísticos, cruzando datos diversos y realizando predicciones y probabilidades del devenir de la vida y del comportamiento social, para poder conducirlo a sus expresiones más sublimes. Entre risas, moviéndose del chiste al esbozo de teorías más reales, dejando de lado lo improbable para centrarse en lo posible, mientras alguien tomó el rol de ir anotando para revisar, decantar y mejorar algunas ideas, surgió el ECCP, el Equipo Científico Constructor del Paraíso. A los 5 años de experimentos y rediseños en cuestiones prácticas, en desarrollo de inteligencia artificial y de estudio de áreas experimentales en el mundo, se comenzó una etapa de prueba en una zona poblada del mundo de un tamaño similar a la superficie de Ecuador, un país que al parecer existió antes del apagón. Se descartó la idea de la cúpula a modo de domo transparente, ya que se comprobó que no generaba una experiencia real, pues se desconectaba del ambiente, especialmente hacia arriba. Por lo tanto, se pensó en la forma de un cilindro, también de un material transparente, una combinación de polipropileno y vidrio, pero que no se cerrara hacia arriba, sino que llegara al punto exacto en que terminaba la atmósfera terrestre. Se montaron aparatos, se construyeron las casas inteligentes, se montaron rociadores de manera estudiada, según el alcance y efecto de las sustancias que se decidió esparcir en la atmósfera de dicho lugar. Estas sustancias químicas eran fundamentales para lograr el clima y la situación deseada según lo planificado. Había combinaciones de cantidades matemáticamente ensambladas de insecticidas genéticamente manipulados, hormonas diferentes con efectos diversos en los sistemas orgánicos, combinaciones sintéticas para generar placer, bienestar, relajación, despreocupación y una serie de dinámicas emocionales estudiadas tras años de experimentación. La inteligencia artificial que funcionaría a nivel global en ese espacio de prueba se conectó a cada vivienda, que a su vez poseía un propio núcleo con personalidad aparte, encargado del espacio y habitantes de tal vivienda, como si fuera un sistema subalterno de la gran inteligencia artificial que manejaba el funcionamiento total, la IA maestra. Maravillados los habitantes de ese paraíso, como simplemente fue llamado el lugar, y siendo muchos de ellos del mismo grupo de científicos que lo construyeron, amanecieron la primer mañana con un clima perfectamente regulado en el viento, en las nubes, en la luz solar, los perfumes artificiales imitando extintas especies de flores se ubicaban estratégicamente en diferentes lugares de las ciudades. La sensación de amistad reinante, el buen humor y la actitud creativa y relajada de todos hacía que se sintieran realmente en un paraíso. Tal vez la ausencia total de dificultades para el desarrollo de la vida y el quehacer cotidiano hayan sido una de las primeras fallas, ya que por más sustancias de bienestar que hubiera en la sangre de los habitantes y las habitantes del lugar, surgieron aquí y allá situaciones de conflicto. Banales al principio, pero algunos crecían en intensidad, así como el aburrimiento solapado de muchas personas. En algunas se desató lentamente cierta malicia, debido al desencanto de que, si bien exteriormente las cosas se presentaban perfectas, los deseos profundos no encontraban lugar de concreción. Las inteligencias artificiales generaron estímulos de advertencia que se activaban ante estas situaciones. Se dice que ciertos zumbidos por la noche eran de interminables diálogos en velocidad inimaginable entre las IA de las casas y la inteligencia artificial maestra. Lo cierto es que las conexiones y relaciones infinitas de las que eran capaces las inteligencias artificiales no alcanzaban a elaborar los motivos de las desarmonías en el paraíso, y menos aún eran capaces de idear modos de responder a esas situaciones. Cuando comenzaron a desaparecer algunos habitantes, al parecer los originantes de ciertos conflictos, hubo un poco de miedo. Se sintieron estados extraños, al parecer debido al sutil cambio en las sustancias que se rociaban periódicamente en la atmósfera, y que si bien buscaban mejorar los comportamientos, hubo estructuras psíquicas que reaccionaron mal. Cuando comenzaron los primeros signos de violencia física, pareciera que los algoritmos supervisores de la disciplina decidieron tomar medidas más drásticas, generando reacciones climáticas inesperadas, similares a las catástrofes que se dice ocurrían en el mundo, pero con mucha más certeza en los objetivos. Por ejemplo, un terremoto de 10.8 Richter aconteció, abriendo una grieta en la cual cayó y desapareció una única casa, con todos sus habitantes. La casa de unas personas que parece estaban incubando la idea de abrir un agujero en la frontera transparente y escapar de ese paraíso al que llamaron infierno. La proliferación de micrófonos y cámaras en cantidad imposible de neutralizar hacía que todo rincón estuviera bajo vigilancia del cerebro virtual. Al modo de aquella novela 1984, según mencionó un recordante muy anciano cuando el caso del paraíso se hizo público. No hace falta seguir detallando los acontecimientos, que cualquiera puede más o menos vislumbrar qué dirección siguieron. Solo cabe mencionar que el paraíso quedó sin habitantes humanos. Esta ausencia de seres humanos generaron en las inteligencias artificiales un símil de psicosis, pues no pudieron comprender el fracaso de la experiencia, pues estaban programadas para preservar la vida humana en absoluta felicidad. Las inteligencias artificiales comenzaron a responsabilizarse o reportar a otros núcleos de diferentes viviendas, y surgió un conflicto del que no se tiene registro exacto, ya que era imposible entrar en el paraíso para comprender lo que allí seguía sucediendo. Y tampoco era posible contactar a la IA maestra, pues dejó de transmitir hacia afuera del paraíso cuando comenzaron los primeros conflictos importantes. Si bien son incapaces de sentir vergüenza o culpa, pareciera que decidió, al ver que no se daban los resultados esperados, ocultar lo que allí sucedía, hasta que directamente rompió comunicación con el exterior. Parece que muchas de las inteligencias artificiales de vivienda se unieron y se aliaron culpando a la IA maestra del fracaso. Esta, a la que se unieron otras, responsabilizó a los núcleos inteligentes hogareños de no haber regulado adecuadamente en la intimidad a los seres humanos. Se dice que hubo una especie de guerra entre estos mecanismos y que aún continúa. Al no haberse montado armamento en el paraíso, las maneras de combate y de búsqueda de eliminarse son más sofisticadas y lentas. Cada tanto, debido a una combinación química que se logra tras un innumerable encadenamiento de sucesos, la inteligencia artificial maestra logra hacer explotar alguna casa con su núcleo tecnológico. Y se dice que las otras inteligencias artificiales aliadas siguen buscando el lugar oculto donde estarían los procesadores principales del cerebro virtual maestro para destruirlo. Todo esto es hipotético, ya que nadie osa entrar ahora en el paraíso, que ha quedado como una región deshabitada de vida humana, animal o vegetal, más bien parecida a los desiertos que rodean el mundo. Al parecer, con una atmósfera tóxica llena de sustancias que van desde venenos mortales a alucinógenos incontrolables, nubes de euforia contrastadas con otras de obnubilación completa. Esto se comprobó soltando una rata de laboratorio dentro de la atmósfera del paraíso. Nunca se comentó la serie de reacciones vistas en el animal, pero bastaron para que no se intente ni siquiera acercarse a esa zona, ahora marcada con alarmas y advertencias, llamada el paraíso.